50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la cuarta emisión del jueves 1 de septiembre. Arranca la segmentación de tarifas de luz y gas. Los usuarios con mayores ingresos nivel 1 perderán el primero de los tres tramos de la asistencia del Estado, que llegará a su fin a comienzos del próximo año. El nuevo esquema de tarifas prevé un reordenamiento en la administración de subsidios estatales a partir de distintos niveles de ingresos y también proyecta variaciones que dependerán del consumo y la zona geográfica. A partir de lo que se consuma durante el mes que viene, la factura que llegará en los primeros días de octubre vendrá con la quita del 20% del subsidio, lo que implicaría, en promedio, un 35% de incremento, según algunas estimaciones. El peronismo platense se movilizó a 8:50. Escuchamos lo que nos cuentan desde FM Raíces Rock. Buenos días, oyentes del Servicio Informativo Regional. Se realizó una movilización en 8:50 para respaldar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y esto es lo que nos decía en el lugar Florencia Saintut, al aire de FM Raíces Rock. Ellos quieren hacerle pagar a Cristina por los 12 años, como intentaron hacerlo con Lula, como intentan hacerlo con cada uno de los líderes populares. Ellos esperan la muerte cívica. Para el Informativo Regional, reportó FM Raíces Rock. Un servicio que informa más cerca. Abrió la inscripción a la Escuela Técnica de Astillero. La Escuela Técnica Astillero Río Santiago abrió la inscripción para el ingreso 2023 de alumnos y alumnas de las categorías 2010-2011. Según se informó, será requisito excluyente estar cursando sexto año de la escuela primaria. Para realizar la inscripción, los interesados deben acercarse a la escuela en el predio industrial del astillero en calle Hipólito Yrigoyen y Don Bosco antes del 1 de noviembre en el horario de 8 de la mañana a 1 de la tarde y completar la planilla de inscripción. El examen de ingreso se tomará el 18 de noviembre a partir de las 7:30 de la mañana y se evaluarán contenidos de matemáticas y prácticas del lenguaje. La temperatura mínima para hoy en la región es de 11 grados y la máxima de 20. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.